Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 14 de abril. Hemos conocido que el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, mediante decreto firmado ayer lunes día 13, ha revocado todas las competencias que en su día les fueron delegadas a los concejales Pepi Gloria Pérez Puerto, Josefina Herrera Cides, Víctor Chávez Gutiérrez y Bartolomé Panal Viruez. La decisión se ha tomado una semana después de que estos concejales anunciaran mediante un comunicado su marcha del Partido Popular de Ubrique y su intención de iniciar un nuevo proyecto político. Como consecuencia de esta revocación de competencias, asimismo ha sido efectuada la delegación general de atribuciones en la concejal María Remedios González Lobo en los siguientes campos de actuación: Mujer, Hacienda, Cultura, Participación Ciudadana, Calidad Administrativa, Políticas de Igualdad, Fiestas, Asuntos Sociales, Juventud, Medio Ambiente, Industria, Fomento Económico, Turismo, Deporte, Medios de Comunicación, Educación, Sanidad y Cementerio. El resto de las delegaciones que en su día fueron conferidas a los concejales antes mencionados y que no han sido atribuidas a María Remedios González Lobo serán ejercidas directamente por la Alcaldía, como son las áreas de personal y urbanismo. De igual modo, mediante decreto, han sido retiradas todas las delegaciones conferidas por la Alcaldía a la Junta de Gobierno local. Cambiamos de tema. Desde Escudería Ubrique se hace público un comunicado donde se recoge que la subida internacional Ubrique-Benaucaz está ya a menos de dos semanas de la disputa en su edición 2015, en la que esta emblemática prueba celebrará ni más ni menos que su vigésimo aniversario. Sin duda alguna, su longevidad es buena muestra del buen hacer de su organizador, Escudería Ubrique, durante todos estos años. Como es habitual en ediciones recientes, esta prueba será puntuable para el Campeonato de España de Montaña, así como para el Regional Andaluz y la FIA Internacional, que asegura presencia internacional en la línea de salida de la subida situada en este municipio. Una de las grandes novedades de la edición de este año es un sistema de inscripción online que está recibiendo los elogios de los participantes por ser eficaz, rápido y sencillo. En breve se dará a conocer la lista de inscritos, cuyo número final de pilotos y vehículos se espera que supere los registros de años anteriores. Además, habrá nuevas máquinas que harán las delicias del numerosísimo público que se da cita en la subida Ubrique-Benaucaz. Asimismo, la organización también quiere anunciar que esta semana se realizará la reunión de seguridad en la subdelegación del Gobierno en Cádiz para coordinar la participación de todos los cuerpos que intervienen de una u otra manera en la prueba. Y de esta forma, la seguridad, un elemento esencial y capital en un evento de este tipo, será la máxima, teniendo en cuenta que se prevé la asistencia de miles de personas. En breve se procederá a realizar el anuncio del día y lugar oficial de la presentación de esta vigésima edición de la subida Ubrique-Benaucaz. En relación con el motor, hay que destacar que este fin de semana se celebra en nuestra localidad la segunda concentración de vehículos clásicos Ubrique. Será el domingo 19 de abril, un evento organizado por el Club de Vehículos Clásicos Escape Libre y que cuenta para ello con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Desde la organización se ha informado sobre esta actividad. En principio, el domingo 19, sobre las 10:30, abriremos las inscripciones. Estaremos en la Avenida España. Y en esa Avenida España es donde se van a ir recibiendo los diferentes vehículos y se van a ir aparcando, de tal manera que queden en exposición. Y bueno, de 10:30 a 12 se irán completando las inscripciones, irán llegando los vehículos, se irán posicionando, de tal manera que permitan que el resto del pueblo pueda contemplarlos y disfrutarlos. Y estarán allí aproximadamente hasta la 1:30, porque nosotros a las 12 a los participantes pues les vamos a llevar a dar una vuelta por el casco antiguo de Ubrique, uh-huh, para que conozcan también la ciudad, pero los coches permanecerán allí hasta la 1:30, como te digo. De 10:30 que empiecen a abrirse las inscripciones hasta la 1:30 podrán verse en la Avenida España. Después, a la 1:30 haremos un pasacalle por Ubrique, pasarán pues por, prácticamente recorrerán el pueblo al completo, y aproximadamente a partir de las 2 de la tarde quedarán expuestos en la Plaza de Toros, donde vamos nosotros allí a hacer un almuerzo en el restaurante Plaza. Aprovecho para saludar a José, que la verdad que el año pasado nos atendió estupendamente, y este año estoy seguro que vamos a salir todos contentos de allí de su restaurante. Y el acto está previsto que acabe en torno a las 5 de la tarde aproximadamente, con lo cual los vehículos pues se podrán ver de a partir de las 10 y media hasta la 1 y media en la Avenida España, y seguramente en torno a las 2 y media hasta las 5 estarán en la Plaza de Toro. Tenemos un plazo abierto de inscripciones que es por ingreso en cuenta bancaria, tal como detallamos en las bases de inscripción y en el cartel del evento, y en principio vamos a cortar las inscripciones el jueves. Tenemos plazas limitadas, con lo cual animo a que todo aquel que quiera participar pues haga la inscripción cuanto antes, porque puede ocurrir que lo deje para última hora y bien se quede fuera por plazo o bien no haya inscripciones. Pues la idea que tenemos es no rebasar los 70 vehículos, porque el año pasado la verdad que se nos fue un poco de las manos el tema. Teníamos previsto un máximo de 90 vehículos, al final nos faltaron placas y demás, hubo gente que no pudo hacer el recorrido con su correspondiente vitola. El año pasado prácticamente superamos los 100 vehículos y 200 personas, 200 participantes. Este año la idea es que quede bastante más corta la inscripción, no supera los 70 vehículos y que los participantes pues no sean más de 120, 150, de manera que se puedan manejar mejor, porque la verdad es que el año pasado fue una afluencia masiva y costó mucho trabajo menear tanto vehículo, ¿no? Fue un esfuerzo tremendo de la policía local de Ubrique y del mismo alcalde que estuvo con nosotros, ayudándonos en todo momento. Y bueno, y este año esperamos que no haya tanto vehículo, porque ya con 70 creo que va más que sobrado la concentración, y que se pueda manejar de una manera un poco más cómoda para nosotros como organización. Es completamente abierta, de hecho estamos gente de otros clubes de la provincia y alrededores, y cualquiera que tenga un vehículo con más de 25 años puede rellenar la inscripción, participar con nosotros, conocernos y bueno, y echar un día pues con lo que le guste, con aquello que le gusta, que supongo que serán los coches y las motos clásicas. Claro. Quiere compartir afición, pues es una buena oportunidad. Animo a todos los del pueblo a que se inscriban si tienen algún vehículo clásico, porque ya les digo que les va a encantar. Animar a la gente a que salga a la calle el domingo, que además da una meteorología estupenda, que disfrute de los vehículos, que estos vehículos, pues quieras que no, forman parte de la historia y de la niñez de cada uno, pues el volver a verlo siempre es bonito. Y bueno, y desde aquí agradecer la colaboración al Ayuntamiento de Ubrique, agradeceros también a vosotros la difusión que deis del evento. Y poco más, creo que está todo dicho. Por otro lado, desde el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique se ha hecho pública el acta del jurado del certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique, un jurado formado por Francisco Rojas García y Patricia Rivero Moreno. Este jurado ha determinado que se concedan los siguientes premios. En la categoría infantil hasta 8 años reciben premio Diego Guerrero Casillas del Fernando Gavilán, Ismael Domínguez Gutiérrez del Colegio Fernando Gavilán, Darío de C del Colegio Fernando Gavilán, Laura Sánchez Pérez del Colegio Fernando Gavilán y Fernando Sánchez Chacón del Colegio Fernando Gavilán. En la categoría de 9 a 11 años son premiados los trabajos presentados por Paola Fernández Puerto, de 11 años, del Colegio Fernando Gavilán, José Luis Benítez González del Colegio Víctor de la Serna y Raquel Ruiz Gil, de 11 años, del Colegio Ramón Crosa. En la categoría de 12 a 14 años recibe premio Sara Gutiérrez Pino, de 14 años, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. En la categoría juvenil, primer premio para Blanca Bosco, de Cárdenas, de 17 años, de IES Las Cumbres, y el segundo premio para Ángela Gómez Ordóñez, de 15 años, de IES Nuestra Señora de los Remedios. Por último, en la categoría de alumnos con discapacidad intelectual, reciben premio Davinia García Flores, Isabel Rincón Domínguez y Daniel Jarillo Román, todos ellos del Centro Ocupacional El Curtido. Del mismo modo, dentro del apartado cultural, también destacamos un comunicado que nos remiten desde la Asociación Músico-Cultural Cantus Libero. Se informa que los días 18 y 19 de abril tendrá lugar en Ubrique el primer curso nacional de interpretación de repertorio coral e instrumental. Organizado por la Asociación Músico-Cultural Cantus Libero, se pretende potenciar la educación musical, tanto a nivel vocal como instrumental. La finalidad es perfeccionar la técnica y metodologías de trabajo en grupo para las formaciones de ensemble instrumental, coro de voces blancas y coro de cámara femenino, a la vez que trabajar los diferentes aspectos que engloban el trabajo conjunto de las diferentes formaciones. Cantus Libero, con este curso, da respuesta a uno de los objetivos que se marca desde sus inicios, la ampliación de la formación de sus componentes, proporcionando nuevas y diferentes formas de trabajar y preparar un repertorio musical, así como ofrecer la posibilidad de desarrollar este trabajo con diferentes directores musicales. Este curso no solo está destinado a sus socios y componentes, sino que está abierto a la participación de quienes lo deseen, siempre que se esté en posesión de un mínimo de conocimientos musicales que se detallan en la ficha de inscripción. El curso se realizará en el Salón de Actos del Colegio Fernando Gavilán de Ubrique en horario de 9 a 2 y de 4 a 8 ambos días. Se desarrollará en grupos y constará de 6 horas repartidas en 3 sesiones formativas. El domingo 19, a partir de las 6:30, tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio Fernando Gavilán el acto de clausura del curso con un concierto público con entrada libre hasta completar aforo, en el que participarán todas las formaciones impartidas en el curso y todas ellas serán dirigidas por Pérez Botello. El curso está impartido por don Bartolomé Pérez Botello, actualmente profesor de lenguaje musical en el Conservatorio Profesional Ángel Barrios de Granada, así como director titular de la banda Amigos de la Música de Dúrcal. De amplia experiencia y formación, entre sus titulaciones destacan las de profesor superior de dirección de orquesta, profesor superior de dirección de coro, así como profesor superior de trombón y solfeo, así como destaca por su amplia experiencia como docente en distintos conservatorios de Andalucía y por su faceta de compositor. Ya cerrado el periodo de matriculación, hay que destacar 70 inscripciones en las diferentes materias a impartir, coro de voces blancas con 30 inscritos, ensemble instrumental con 22 inscritos y coro de cámara femenino con 18 inscripciones. Todo el material, partituras y audios de estudio para el curso se encuentra disponible para los alumnos en el blog de la asociación cantuslibero.blogspot.com.es, donde además hay mucha más información al respecto. Finaliza este comunicado afirmando que Cantus Libero, pese a contar con pocos meses de vida, se congratula por los pasos que va dando y que vienen a hacerla crecer aún más. La formación es uno de los pilares de la misma y en ello no escatimará esfuerzos. El curso es gratuito para todos los asociados y está patrocinado por todas aquellas empresas que ya en su día patrocinaron el concierto presentación de este colectivo realizado hace pocas semanas. Con esta última información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.